Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. A partir de hoy, no respetar las medidas sanitarias para prevenir el coronavirus se penaliza en Andalucía con multas que oscilan entre los 100 y los 600.000 euros. Por ejemplo, no llevar mascarilla o no utilizarla correctamente puede ser objeto de multas de entre 100 y 3.000 euros, dependiendo del número de personas que se ponga en riesgo. Rebasar el aforo de los locales, organizar actos que den lugar a aglomeraciones en las que no se cumplan las medidas sanitarias, implica sanciones de hasta 60.000 euros. También saltarse las cuarentenas o resistirse a la policía. Las multas mayores, que pueden llegar hasta los 600.000 euros, castigan a quienes pongan en riesgo la salud de 100 o más personas. A estas multas se suman nuevas restricciones para prevenir rebrotes de la pandemia en residencias, y que explicaba el consejero portavoz del Gobierno, Elías Bendodo. Los nuevos ingresos en residencias de mayores solo serán posibles si el centro no cuenta con positivos en los 14 días previos. Además, también se podrá limitar la visita de familiares por cuestiones sanitarias. Esto cuando este martes España ha superado los 300.000 contagios, después de anotar 1.178 casos en las últimas 24 horas. Más de la mitad se concentran en Aragón y Madrid. En Andalucía, en la última jornada, se han localizado 6 nuevos brotes y ya son 80 los activos, con cerca de 900 contagios. Uno de estos últimos brotes se localiza en la cárcel de Jaén, donde 9 internos han dado positivo en test rápidos, y hay 46 más aislados, mientras se conocen los resultados de las pruebas PCR. Y en el exterior, Marruecos reconfina Tánger, Asila y Fez, cierra playas, parques, salas de juego, reduce a la mitad la capacidad del transporte público, cierran los cafés, restaurantes y comercios, y será necesario un permiso especial para desplazarse fuera de la ciudad. Además, ha suspendido las vacaciones del personal sanitario. Según el último balance, Marruecos ha registrado 1.021 nuevos contagios en la última jornada y 16 fallecidos. Y cambiamos de asunto, porque sigue la incógnita del paradero de Juan Carlos I, después de que se anunciara que abandonaba España para no dañar a la jefatura del Estado. Unos medios lo sitúan en la República Dominicana, mientras que otros apuntan a Portugal. En cualquier caso, la marcha del emérito ha tensado la relación entre los socios de gobierno. Unidas Podemos reprocha que no se les informara de los contactos del Ejecutivo con la Casa del Rey. Pedro Sánchez explicaba las razones y trataba de poner normalidad en sus diferencias con su socio de gobierno. Hay una confidencialidad entre, lógicamente, la Casa Real y mi persona como presidente, que yo preservo. Tenemos diferencias porque somos dos partidos distintos, porque tenemos dos culturas políticas distintas. También Pablo Iglesias ha tratado de hacer ver que las diferencias son normales. Sobre la monarquía pensamos diferente. ¿Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo? Por supuesto, eso es normalidad democrática. Y creo que a nadie le puede sorprender que el Partido Socialista y Unidas Podemos tengan una opinión sobre la monarquía, y en este caso sobre la manera de encarar supuestos y presuntos casos de corrupción muy graves que afectan al anterior jefe del Estado. Creo que eso no puede sorprender a nadie, y hay que naturalizar que en democracia se puede pensar distinto. Y el tiempo, porque hoy llega a la península una masa de aire cálido y vuelve el calor a Andalucía, sobre todo a las campiñas de Córdoba y Sevilla, que a partir del mediodía entran en aviso amarillo con máximas previstas de 38 grados. Ahora tenemos 24 grados en Carmona, en Sevilla, 26 en Nerja, Málaga, y 21 en Alcalá la Real, en Jaén. Son las 5 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año hemos sido los primeros. Los primeros en volver para estar contigo, para informarte, para entretenerte. Hemos vuelto con la tarde de Mariló Maldonado y Domi del Postigo con Días de Andalucía. Pepe da Rosa con Gente de Andalucía. Con la noche de Rafa Cremades y el programa del Yuyu. Y habrá más. Hemos sido los primeros y queremos seguir siéndolo. Contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar. Te invitamos a una aventura radiofónica apasionante. El reencuentro con nuestra gente, nuestro mar, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Maite Chacón. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Lola Feria en la producción musical, saludos y muy bienvenidos. La música que es fundamental para los que viven del amor, de las experiencias vitales, de las sensaciones que nutren esa vida. Sonidos que unen a todas las razas como corresponde a un lenguaje universal. Músicas que a veces son para siempre, viviendo con ellas, con naturalidad, con la pasión de sentirlas y con la necesidad de transmitirlas, que es lo que les pasa a los músicos. Comenzando inmediatamente con Love is All Round, Wet, Wet, Wet, Húmedo, Húmedo, Húmedo. Una banda escocesa de soft rock, de rock suave, formada en los años 80, que conseguían colocar muchos éxitos en las listas británicas y en todo el mundo. Se hicieron mundialmente famosos por su versión de la reconocida canción Love is All Around, que se utilizó, no sé si lo recuerdan, en la película de 1994, Cuatro bodas y un funeral. No, no, espera, la culpa ha sido mía, yo soy el único cabrón de esta historia. Pero ha servido para demostrar que el matrimonio y yo no estamos hechos el uno para el otro. Y ha servido para demostrar algo más. Cuando estaba allí delante del altar, por primera vez en mi vida me di cuenta de que estaba perdidamente enamorado de una mujer. Y esa mujer no era la que estaba a mi lado, sino la mujer que está delante de mí ahora, bajo la lluvia. Love is all around. Wet, wet, wet. I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere. Come on and let it show. You know I love you, I always will. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Lola Feria, siempre en la producción, cuidando hasta el más mínimo detalle. Vamos con Bobby Darin, realmente llamado Walden Robert Casotto, que nacía el 14 de mayo de 1936. Un cantante de música pop, jazz, rock and roll, swing, country también, norteamericano. El caso es que Bobby Darin comenzó su carrera como compositor de canciones para Connie Francis. Grabó un primer single con 1 millón de ventas, Splish Splash. Era el año 1958, pero no fue el único. Le siguieron Dream Lover, Mac el Navaja, que tantas veces ha interpretado, por ejemplo, Miguel Ríos, y la canción que vamos a escuchar inmediatamente, la que le dio fama mundial, Millón de Sí. Un tema de amor romántico, romántico pop contemporáneo de 1945 de Jack Lawrence. Música tomada de la canción de Charles Trenet, que fue grabado por muchos artistas, pero esta es, creo yo, la versión, la de Bobby Darin, más importante y más conocida de todos. Corría el año 1959. The ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond. De la música. Así es. Con Juan Antonio Jurado. E inmediatamente con Cranberries, una canción de la banda de rock irlandesa The Dreams, Sueños, que fue publicada por la compañía discográfica Island Records inicialmente el 29 de septiembre de 1992 y relanzada en abril del 94. El tema tuvo poca acogida en su publicación inicial, pero tras su relanzamiento alcanzó el top 40 en Billboard en los Estados Unidos y se convertía en uno de los mayores éxitos de una banda muy difícil de olvidar. Cranberries, Dreams, mucho más que sueños. ¿Qué me dicen ustedes de Fleetwood Mac? Gypsy es lo próximo. Una canción del grupo rock que escribió Steve Nicks en torno al año 1979, hace ya mucho tiempo. Las primeras grabaciones se hicieron a principios de 1980 con Don Moncrief para su posible inclusión, en el que seguramente sería el álbum de debut en solitario Belladonna. Sin embargo, cuando el amigo de Nicks, Robin Anderson, murió de leucemia, la canción adquirió un nuevo significado y Nicks la retuvo para Fleetwood Mac. Gypsy fue el segundo lanzamiento individual y el segundo mayor éxito del álbum Mirage, después de Hold Me, es lo que estamos a punto de escuchar con ellos. Fleetwood Mac y su música. Historias de la música en Canal Sur Radio, a estas horas. Underground, back to the floor that I love.

to say it. I had to say it. I had to say it. I had to say it. It's probably me. It's probably me. It's probably me. I had to say it. Historias de la música con Juan Antonio Jurado y con Crosby, Stills, Nash y Young. Inmediatamente Our House, lo próximo que vamos a compartir con todos ustedes, un terceto Crosby, Stills y Nash que estaba compuesto por el británico Graham Nash, quien abandonó a los Hollies para unirse a los estadounidenses David Crosby, ex componente de los Bears, y Stephen Stills, antiguo miembro de Buffalo Springfield. Fíjense ustedes el calado de los músicos y de los grupos de los que estamos hablando. Esta reunión artística, producida en el año 1968, supuso uno de los proyectos musicales de mayor significación popular y crítica en los últimos años de los 60 y comienzos de los 70. Our House es una canción escrita por el cantante y compositor británico Graham Nash, precisamente, y grabada por Crosby, Stills, Nash & Young en su disco Deja Vu del año 1970. Ahí nos situamos. Historias de la música, Canal Sur Radio. Música con historia. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. El próximo en sonar, Otis Redding, una estrella de la música soul que se dedicaba a lavar coches antes de empezar a grabar sus primeros temas junto a su hermana, que con el paso del tiempo logró trabajar con algunas de las estrellas más rutilantes del estilo, entre ellos con Booker T and the MGs, entre muchos otros. Nació en Dawson, Georgia. Nos quedamos con una de sus canciones, Hard to Handle, inmediatamente un tema de 1968, escrito por Al Bell y Allen Jones, grabado por Otis Redding en el año 1968 como el cara B del single del single Amén, cuando los singles tenían dos canciones. Bueno, pues esta fue la cara B, a 45 revoluciones por minuto. Y todo poco después de la muerte repentina del cantante en el año 67, título que nacía de forma póstuma después. Hay muchas versiones de la canción, en particular, por ejemplo, una de blues rock del año 1990 de la banda The Black Crowes, que seguramente recuerdan. Otis Redding y su música. But you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10-cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count, called mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Voz muy característica, inconfundible, desde luego. Aguardentosa, seria, áspera, seca, pero transmitiendo emoción y sensación permanentemente durante años. Con un poco de ayuda de mis amigos. Hay pocos, pero los que hay son importantes en nuestras vidas. Canción que interpretó Joe Cocker. Primer disco de estudio del músico británico, publicado por la compañía AM Records en abril de 1969. El tema que da título al disco fue escrito por John Lennon y Paul McCartney y originalmente grabado por Beatles en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el Sargento Pepper y el Club de los Corazones Solitarios. La versión de Joe Cocker fue la canción de cabecera de la serie de televisión The Wonder Years en los años 80 y también en parte de la década de los 90. Joe Cocker, música Beatles. Así seguimos. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you? of the day. Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't insist. And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get back. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Los diamantes son para siempre. Vamos con Shirley Bassey inmediatamente. Forward finger. He's the man with a Midas touch. A spider's touch. Shirley Veronica Bassey, una cantante británica a la que estamos escuchando, conocida mundialmente por ser la intérprete musical que más veces ha cantado una canción para una película de James Bond. Bueno, también lo hizo Gina Easton. La séptima entrega de la saga llegó el título de Diamonds Are Forever, Los Diamantes Son Para Siempre. Shirley Bassey, quien se encargó entonces de cantar la canción central de esta entrega. Es, o fue, en aquel momento la segunda ocasión en la que la cantante galesa fue reclutada para poner la voz al tema central de una película de James Bond. En la primera puso la voz a Goldfinger, que estábamos escuchando antes, año 1964. Y algún tiempo después, en el 79, también interpretaría la canción Moonraker. Música James Bond. Música con historia, historias de la música. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. De la música con Juan Antonio Jurado. Y con tres grandes estrellas inmediatamente: Mr. Sadman, Dolly Parton, Linda Ronstadt y Emmylou Harris. Viajamos directamente hacia 1987. Reunión de estrellas, divas del country. Algo que no fue posible hasta el lanzamiento de este disco, aunque la verdad es que lo habían intentado a mediados de los años 70 cuando trabajaban para distintas compañías discográficas. Grabaron, es cierto, alguna canción esporádica, pero el material no llegó a editarse en un disco conjunto. Mr. Sadman, por ejemplo, fue grabada hacia el año 1977 e incorporado por Emmylou Harris a su disco del 81, Evangeline. Además, cuando lo sacó como sencillo, lo tuvo que volver a grabar en solitario, ya que sus compañeras pertenecían, como decimos, a otras compañías discográficas. Ganaron el Grammy a la mejor colaboración en dúo o grupo y fueron candidatas al mejor disco del año con una de sus canciones, Telling Me Lies, Cuéntame Mentiras, Cuéntame Historias Mentirosas o Que No Son Ciertas, que es precisamente la que vamos a escuchar inmediatamente. Mr. Sadman, Linda Ronstadt, Emmylou Harris, Dolly Parton, a la que llamaban Miss Melocotones hace muchísimos años. Mr. Sadman. So long, don't have nobody to call my. Vamos con Travis y su Sin Canta. Travis es una banda escocesa de rock alternativo originaria de Glasgow. Algunos la consideran precursora de bandas de éxito posterior como Coldplay. Compuesta por Francis Healy, Andrew Dunlap, Doji Payne y Neil Primrose. Sin es uno de los temas más importantes de su carrera y fue el primer sencillo del tercer disco de estudio de la banda invisible, The Invisible Band. Con ellos nos vamos inmediatamente. Cinco músicos norteamericanos. Buen rock, formado por cuatro chicos y una chica desde la ciudad californiana de Orange County. Su música estuvo en sus inicios profundamente influida por el ska, evolucionando después más hacia el sonido New Wave, la nueva ola. 6 años después de su formación como grupo, lanzaron su disco de debut, su presentación, No Doubt, que la verdad no tuvo precisamente el éxito esperado. Don't Speak, No Hables fue lanzada en el año 1996, exactamente como tercer single del tercer disco de estudio del grupo, Tragic Kingdom. La cantante Gwen Stefani escribió la canción sobre su compañero de grupo y exnovio Tony Cannell poco después de que terminase su relación de unos 7 años más o menos. I can see.